Somos libres para rebelarnos, pero no para arrepentirnos. ¿Cómo puede haber verdadera libertad de elección si solo se puede hacer un tipo de elección y una que ha sido decretada eternamente? El llamar a esto libre elección es un fraude, pero es la única libertad que el calvinismo admite. Pink cita favorablemente a J. Denham Schmidt, a quien él honra como un siervo profundamente instruido de Dios. Yo creo en el libre albedrío, pero esta solo es una voluntad libre para actuar de acuerdo con la naturaleza. El pecador en su naturaleza pecaminosa nunca puede tener una voluntad según Dios. Para esto debe nacer de nuevo. Ninguna parte de la Biblia apoya esta afirmación y este es uno de los errores más graves del calvinismo. Es decir, ¿fueron Abraham y Moisés nacidos de nuevo o regenerados? ¿No es este un término del Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir Schmidt con una voluntad según Dios? Incluso los cristianos no siempre hacen la voluntad de Dios. ¿Un deseo de conocer a Dios? Por cierto, se espera de ellos que todos los hombres busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Que Dios prometa ser encontrado por aquellos que le buscan debe implicar que el no regenerado puede buscarlo. Tampoco funciona para el calvinista decir que el hombre solo puede actuar según su naturaleza pecaminosa y en contra de Dios. ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios que el hombre desafíe su ley? Si se admite que los actos pecaminosos proceden de una elección verdadera, tendríamos el mismo reto a la soberanía de Dios que no es permitido por el calvinista. ¿O tiene el hombre una voluntad libre o todo su pecado es según la voluntad de Dios? Como hemos visto, esto últimamente es exactamente lo que enseñó Calvino y muchos calvinistas todavía creen que Dios es el autor del mal. ¿Podría ser que la naturaleza de Adán era en realidad pecaminosa, aunque Dios lo declaró bueno cuando lo creó? ¿Cómo, excepto por libre albedrío, se puede explicar su pecado? El calvinista se escapa del libre albedrío declarando que el pecado de Adán y Eva fue preordenado y decretado por Dios. Pink argumenta, Dios preordena todo lo que va a suceder. Su gobierno soberano se extiende a lo largo de todo el universo y por sobre todas las criaturas. Dios inicia todas las cosas, regula todas las cosas. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que oráramos, hágase tu voluntad en la tierra, si ya lo es, según la voluntad y el decreto de Dios? Es falaz imaginar que para tener el control de su universo, Dios debe preordenar e iniciar todo. Por cierto, negaría su omnisciencia y omnipotencia sugerir que Dios no puede controlar de antemano lo que no preordenó, decretó o causó. Otra vez aquí, los calvinistas están atrapados en contradicciones. Aunque era un destacado teólogo presbiteriano, W.A. Hodge reconoció las graves consecuencias de esa visión extremista de la soberanía de Dios. Todo desaparece si no existe el libre albedrío. El sistema moral desaparece si el libre albedrío no existe. Sin embargo, al mismo tiempo declara, la preordenación es un acto de la voluntad benévola de Dios desde la eternidad, determinando todos los eventos que llegan a pasar.